Estamos siguiendo nosotros el mismo tema, es decir, el libro de los Hechos, con la diferencia que en esta segunda parte vamos mucho más rápido para terminar cuanto antes, solamente los aspectos más que más se destacan, porque en la primera hora el estudio es muy lento. Así que vamos a volver un ratito, porque me parece demasiado importante, al caso de Hechos capítulo 6, donde hubo murmuraciones. Me parece que dimos poco tiempo en nuestro estudio anterior. Uno de los mayores enemigos de la iglesia son las murmuraciones. Y vamos a ver algunos ejemplos de murmuraciones, cuán grave es el asunto. Uno de los problemas que hay murmuraciones es la falta de conocimiento del daño que este mal hace. En primer lugar, uno no puede menos que preguntarse, ¿por qué murmuran? Que es lo mismo, la murmuración es prima hermana de juzgar a otros sin tener los elementos necesarios. Ningún juez va a condenar a una persona a menos que tenga toda la información en cuanto a lo que, por lo que se le acusa, si es o no verdad. En segundo lugar, muchas veces no es otra cosa que, diríamos, traición. La persona pretende ser una buena persona, pero resulta que luego las cosas cambian. Y casi siempre, cuando tenemos algún problema, queremos compartir con una persona, un hermano de nuestra confianza. Y queremos ver si nos puede ayudar o apoyar o algo así. En cuarto lugar, hablamos sin el debido conocimiento de lo que vive la persona a la que juzgamos. Estuve leyendo el otro día un caso de un hombre que viajaba en tren en la época cuando los trenes eran muy populares porque los aviones casi no existían. La gente viajaba en tren. Esto ocurrió en Estados Unidos, donde los tramos de viaje son muy largos, miles de kilómetros, y estaba viajando un señor y una criatura en sus brazos muy pequeña, estaba llorando mucho. Eso molesta mucho a la gente que quiere dormir mientras viaja. Sí puede ser un autobús, o puede ser avión, o puede ser tren. Y la criatura molestaba mucho a un pasajero. Y ese pasajero le dijo al papá, ¿por qué no hace algo? ¿Por qué no viene su mamá y lleva a esa criatura y no se acaba el problema? Queremos dormir y ¿por qué no hace algo para que se calle? Y él dijo, quisiera yo que así fuera. Mi esposa falleció ayer y el ataúd viene en el vagón de carga atrás y vamos a la población de donde venimos para sepultarla. Cuando este hombre oyó la realidad, por qué la criatura realmente lloraba, porque necesitaba los brazos de la madre, casi él llorando tomó el bebé y comenzó a caminar por el pasillo en el tren para a ver si se callara la criatura, y le dijo al hombre que ocupara su lugar y que se sentara al papá de ese pequeño bebé y que descansara. Si tan solo supiéramos muchas veces cuál es la situación que vive una persona, nos frenaríamos mucho antes nuestra lengua, antes de decir algo, porque realmente no sabemos qué ocurre. Uno podría pensar, esa criatura es malcriada y todo, cosa por el estilo. Y yo recuerdo eso una y otra vez. Uno se sienta en el avión y ve que una madre con una criatura, uno diría malcriada, que grita, que esto, que aquello, ¡ay, ay, ay, qué viaje que voy a tener! Entonces uno se prepara para dormir, bajar un poco el asiento y dormirse bien, pero ¿cómo va a dormir si esa criatura va a llorar? Pero ¿qué sé yo? Cuando esa criatura llora, ¿por qué llora? ¿Cuál es el problema? ¿No estará enferma? ¿Qué es lo que pasa? Vaya a saber, yo no sé, yo simplemente no lo sé y por lo tanto la murmura, lo que pienso o lo que comparto con el pasajero a mi lado, estoy murmurando. Eso es muy grave. Y esto debemos recordar que se trata de un pecado muy destructivo. Debilita la iglesia, divide las familias de la iglesia, siempre las sospechas infundadas abundan, impide que el Espíritu Santo convenza a los pecadores de su situación de perdidos. Nadie se acerca al Señor. Hay pecado y hay pecado que es fácil verlo. Por eso en el capítulo 6 de allí de Hechos, ellos tuvieron que buscar porque comenzaron las murmuraciones. Eso era todo el problema y ya se tomó medida porque el Espíritu Santo guió a Pedro y a los otros apóstoles. Hay que hacer algo, hay problema. Pedro pregunta, ¿qué problema hay? Hay murmuraciones. Ah, bueno, escuche los primeros versículos del capítulo 6 de Hechos. En aquellos días, como crecía el número de discípulos, o de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud, o sea, a la iglesia, de los discípulos, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y ahí está la lista de los que ellos nombraron. Entre ellos está Esteban también, de quien vamos a hablar un poco más adelante. O sea, la cuestión murmuración en la iglesia es considerado un pecado muy grave, porque causa mucha destrucción. Quiero que tengamos también presente y siempre el daño que nuestra lengua puede ocasionar a otra persona. La lengua es un miembro muy útil. Si yo no la tuviera, no podría hablar ni por radio ni a ustedes hoy. No podría cantar, no podría nada de eso. En Lucas 17, 1 al 4, dice esto. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale, y si siete veces al día pecare contra ti, siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Lucas 17, 1 al 4. Jamás podremos evitar las murmuraciones, pero debemos tratar de no ser los que esparcen o divulgan falsos rumores. Aún en el Antiguo Testamento, en medio del pueblo de Israel, Dios prohibió terminantemente los chismes, y los chismes y las murmuraciones es virtualmente la misma cosa. No estamos enterados, pero ya hablamos negativamente de algo, de alguien o de algunos. En Levítico 19, 16, si usted está anotando, bien puede anotar al lado de Lucas 17, 1 al 4, dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. No atenderás a la vida, atentarás, perdón, contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Es atentar contra la vida del prójimo cuando una persona esparce falsos rumores acerca de esa persona. ¿Cuántos de ustedes quisieran ser el centro de una lengua chismosa? Yo digo que Dios me cuide. En Proverbio 16, 28, dice, el hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Una vez que usted detecta que un hermano o una hermana se ocupan de los chismes, usted trata de mantener distancia de esa persona. En Proverbios 26, 20, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. ¿Por qué existen los chismosos? Buena pregunta. Bueno, Salomón repite hasta dos veces las mismas palabras para responder a este interrogante. Por ejemplo, en Proverbios 18:8 dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Es decir, es agradable al paladar, más bien diríamos en este caso no paladar, pero sino la mente, que es agradable. Las palabras del chismoso, versículo 26-22, de nuevo, son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Está en Proverbios 18:8 y en Proverbios 26:22. ¿Por qué? Porque es un problema, siempre existió, muy común, donde no faltan chismosos. Pablo, cuando escribe a Timoteo sobre las viudas que podrían, por ejemplo, recibir ayuda de la iglesia, advierte que tenga mucho cuidado cuál de viuda, a qué edad puede ser escogida para ayudarla económicamente de parte de la iglesia. En 1 Timoteo 5, 9 al 11 dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Versículo 10, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes o viudas más jóvenes, no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse. ¿Verdad? 1 Timoteo 5, 9 al 11. Ahora entendemos mejor por qué Pedro le dijo a la iglesia en Jerusalén que buscaran hombres llenos del Espíritu Santo, y si no sabe qué significa esto de llenos del Espíritu Santo, bueno, las palabras que siguen lo declaran. Llenos del Espíritu Santo puede significar también sometidos a la dirección divina en un 100%. Esos son los que practican. Nadie tiene menos de la plenitud del Espíritu Santo. Lo que ocurre es que no damos el lugar al Espíritu Santo en toda su plenitud para dominar nuestra vida. Esteban, ya en el capítulo 7, aparece Esteban en esa situación de mártir. Muchos hombres y mujeres y niños murieron por causa de Cristo. No hay nada que detenga la persecución. Muchos ya están con el Señor. Y hoy vamos a ver algunas de los personajes, de los hombres y mujeres en países, y el número de ellos, miles y miles y cientos de miles y hasta millones, murieron por causa de Cristo. Pero el primero que murió fue Esteban. Cuando pasamos al capítulo 7, del libro de los Hechos, encontramos entonces algo bien llamativo. Bueno, comienza en el capítulo 6, porque en el capítulo 6, desde el 8 en adelante, ya se habla de él. Y dice, y Esteban lleno de gracia. Ahora, recuerden que Esteban aparece entre los diáconos, antes, en el mismo capítulo 6. Y de él, fíjense lo que dice. Buscad pues, hermanos, versículo 3, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y continúa allí, cuando dice en el 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, primero aparece Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Bien, paramos allí. Luego leemos los versículos 8 al 15, dice, y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y sigue. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los Libertos, y de los de Cirene, y de Alejandría, de Sicilia, o Cilicia, perdón, y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Bueno, sigue el caso, hablando acerca de Esteban, dando clara indicación del tipo de persona que era. Pero noten esto, el capítulo 7 nos ofrece el vibrante mensaje de Esteban. Es muy largo el capítulo y vamos a leer solamente algunas porciones y solamente les voy a decir en qué forma se divide. Esteban era varón lleno de fe y de Espíritu Santo, dice en el 6:5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Es imposible que un hombre del calibre de Esteban se ocupe de chismes. Nunca un hombre que da curso a que el Espíritu Santo lo domine, domine su lengua, se va a encargar de esto. Luego dice, Esteban lleno de gracia y de poder. Claro que no podemos tener poder si no permitimos que el Espíritu Santo que habita en nosotros nos domine. Alguien ilustró una vez esto con un asiento donde puede estar sentado el yo o él, o si el Señor o yo. Yo decido, siendo cristiano, si yo voy a dominar y manejar mi vida o él me va a manejar a mí. Eso decide cada uno. Esteban había dejado que el Señor hiciera con él lo que él quisiera. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esto era muy necesario en el primer momento porque era la credencial de que ellos eran realmente, tanto él como los otros, mensajeros del mismo mensaje de Cristo. Y antes de expiar, dice, mejor dicho, de expirar Esteban, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, otra vez se menciona, o sea que la plenitud del Espíritu Santo dominándole a Esteban aparece una y otra vez en el mismo texto. Ahora, ¿qué dijo Esteban que provocó su muerte? ¿Qué es lo que él habló? Bueno, su discurso es muy largo, como dije, son 60 versículos, pero vamos a destacar solamente algunas de las expresiones de él. Por ejemplo, si hacemos el bosquejo, primero los versículos 1 al 8 hablan del origen de Israel, comenzando con Abraham hasta el nacimiento de los 12 patriarcas, los hijos de Jacob. Luego, en segundo lugar, los versículos 9 al 19 hablan sobre el nacimiento y la historia de José en Egipto, al igual que, digamos, está ahora en Egipto, todos sus hermanos y el mismo Jacob, toda esa parte se cubre en esos versículos. Esteban conoce de memoria, está hablando de toda la historia de Israel para llevarlos hasta Cristo. En tercer lugar, los versículos 20 al 34 del mismo capítulo, que es muy largo, repito, de Hechos 7, tenemos el nacimiento y el llamamiento de Moisés para sacar a los israelitas luego de Egipto. En cuarto lugar, los versículos 35 al 44 hablan de cómo Moisés condujo a Israel a través del desierto hasta la construcción del tabernáculo. Menciona la idolatría en el caso del becerro de oro, mencionado también, menciona a Josué, por ejemplo, quien finalmente los introdujo allí en la tierra prometida. En quinto lugar, los versículos 45 al 50 mencionan a David y a Salomón y la construcción del templo en Jerusalén. Todo esto lo cubre en esos 60 versículos. Y los versículos 51 al 60, Esteban cambia completamente el discurso, y esa es la parte que yo quiero leer, porque todo cambia. Mientras él está narrando la historia de Israel, no hay problema, pero ¿cómo cambia todo? Un comentarista dijo algo bien interesante sobre eso, pero primero vamos a leer lo que dice aquí. Él cambia de tono completamente. ¿Qué dio él que cambió tanto? Porque está relatando, y luego se dirige a la gente que le estaba escuchando. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, dice él, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, oiga qué pasó. se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, de nuevo se menciona, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esto ya ellos no aguantaron. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, era el mismo Pablo más tarde, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esto en los versículos 51 al 60. Tenemos que leer estos últimos versículos para darnos cuenta de lo que él dijo, digamos, al describir por qué le apedrearon. Más allá del martirio de Esteban, podemos dar un vistazo y ver que él no fue el único. La iglesia de Cristo está manchada de sangre. Muchos, muchos derramaron su sangre. Nosotros somos la generación, y desde hace ya bastante años, no hay persecución. Sobre todo en esta parte de Occidente, supuestamente cristiana. La primera persecución de la iglesia tuvo lugar después de Esteban. Ya estaba la iglesia, entre los años 54 al 68, bajo la mano de Nerón, el sexto emperador de Roma. Era Nerón. Y este monarca reinó por espacio de 5 años y era durante esos años bastante tolerante. Pero luego dio realmente rienda suelta al mayor desenfreno y a las más atroces barbaridades al matar a muchísima gente. Hizo que algunos fueran realmente cosidos en pieles, los cosían en pieles, luego llevaban perros muy hambrientos y grandes para que los mataran, porque el perro pensaba que era un animal, porque les hacían entrar en una especie de cuero o lo que fuera de animales, y los perros se lanzaban. Se calcula que fueron miles los que él mandó matar. Era increíble todo lo que pasaba. La segunda persecución fue emprendida por el emperador llamado Domiciano. Esto fue en el año 81 y se extendió hasta el 96. Las persecuciones duraban a veces muchos años. Entre los numerosos mártires sufrieron algunos de los así llamados padres de la iglesia también. Decía Domiciano, que ningún cristiano, una vez traído ante un tribunal, quedaría exento de castigo si no renunciaba a su religión. Era o renunciar o ser muerto. Luego la tercera persecución tuvo lugar en el año 98 bajo otro hombre llamado Trajano y se extendió hasta el año 117. Noten bien, desde el 98. Adriano, el sucesor de Trajano, continuó esta tercera persecución con tanta severidad como su sucesor. En este tiempo fueron martirizados alrededor de 10.000 cristianos. La cuarta, fue emprendida por Marco Aurelio en el año 161 al 180. Las crueldades que ejecutó fueron de tal calibre que los, digamos, espectadores se estremecían de horror al solamente ver lo que estaba pasando. El libro Babilonia, Misterios Religiosos es un libro que todos deberían de leer, y allí hasta hay gráficas. Cuando descuartizaban a un cristiano, ataban a un caballo de una mano, de un brazo, a otro de otro, de un pie y de otro pie, y entonces le castigaban a los caballos, y los caballos, uno arrancaba un brazo, el otro otra, y el otro una pierna y la otra pierna. Eso era parte de lo que se hacía. Se hacía mucho más. Pero escuche esto. La quinta persecución fue por un tal Severo, los años 193 al 211. Duraba bastante tiempo. La sexta por Maximino. Él también, 235 al 238. La séptima por Decio, 249 al 251. La octava por Valeriano, 253 al 260. Salía uno y entraba otro. La novena por Aureliano, 270 al 275. La décima por Diocleciano, desde el año 284 hasta el 305. Luego la persecución bajo los herejes arrianos, año 318. Persecución de Julián el Apóstata, año 362. Y ahí continúa, nunca termina. Con el crecimiento del papismo, porque estamos hablando de los emperadores, pero pasamos ahora ya a otro campo. En la Edad Media, la Iglesia y el Estado se entremezclaron y comenzaron las persecuciones contra todos los que eran considerados herejes. Nosotros estaríamos en esa lista. La Inquisición, llamada el Santo Oficio, fue instituida por un caballero llamado Inocencio III. Pero la Inquisición no fue constituida como tal, sino hasta el año 1231 por el segundo papa después de Gregorio IX. Dice el compendio manual de la Biblia de Henry Halley, y asimismo la historia de la Iglesia, que entre los años 1540, ya estamos en la época de la Reforma, a 1570, no menos de 900.000 protestantes o cristianos evangélicos murieron a manos de la Iglesia de Roma. Dejamos ya ahora a los emperadores y está el imperio del paganismo romano. Sin embargo, bajo este periodo también tuvo su comienzo la Gran Reforma, con hombres como John Wycliffe. Él nació en el año 1320 y murió en 1384. Fue uno de los, digamos, primeros proponentes de la Reforma en la Iglesia Católica. Inició la primera traducción de la Biblia al inglés y es considerado como el principal precursor de la Reforma cristiana evangélica. En esa misma época también se destacaron John Ogdell y John Collett. Hay muchos hombres muy famosos. Hay que leer a veces los libros que hablan sobre las persecuciones. En el año 1517 proveyó el marcador de tiempo más obvio de este periodo, cuando Martín Lutero clavó las famosas 95 tesis o declaraciones teológicas sobre la puerta del templo de Wittenberg en Alemania. Después de esa fecha se iniciaron grandes persecuciones en contra de la Iglesia. Por ejemplo, la famosa matanza de San Bartolomé, el 24 de agosto de 1572. Catalina de Médicis, reina de Francia y madre de los reyes Carlos IX y Enrique III, romanista e instrumento del Papa, dio la orden criminal y fueron masacrados 72.000 hugonotes protestantes. Esa noche, Francia asesinó prácticamente a los evangélicos. Ahora, los hugonotes eran cristianos en Francia. Bartolomé los, digamos, por supuesto, dejamos esto ahora. Porque mientras tanto, unos 200,000 perecieron como mártires víctimas de Roma. Bohemia es una región histórica del centro de Europa. En el año 1600, ya pasado la Reforma, de sus 4,000,000 de habitantes, el 80% eran cristianos evangélicos. Cuando terminaron su persecución, los famosos Habsburgos y los jesuitas solo dejaron vivos a 800,000 personas. Todos eran católicos. Nadie podría sobrevivir si no renunciaba a su fe. Luego Austria y Hungría, y así podíamos continuar. Polonia, Italia, España. Persecución contra todo. Por ejemplo, sobre España, ya que nos interesa eso porque la madre patria, la Reforma no hizo gran progreso en ese país, porque la Inquisición ya se encontraba allí. Todo intento de libertad o de pensamiento independiente era aplastado con mano implacable. El inquisidor y monje, que era dominico, llamado Tomás de Torquemada, ese sí que tiene lindo nombre, él vivió entre los años 1420 y 1498. Él quemó a 10,200 evangélicos y condenó a cadena perpetua a 97,000. A las víctimas generalmente se las quemaba vivas en la plaza pública con motivo de festividades religiosas. ¿No va a volver eso? No se apuren en decir que no. De 1481 a 1808 hubo por lo menos en España 100,000 mártires y 1,500,000 fueron desterrados, tuvieron que huir de España. En los siglos XVI y XVII, la Inquisición acabó con la vida, digamos, literaria en España y puso la nación, esto es a España, casi fuera de círculo de la civilización europea. Cuando la Reforma comenzó, España era el país más poderoso del mundo. Su condición ahora, insignificante, demuestra lo que puede hacer el papado en una gran nación. Hoy España está entre la menos, digamos, destacada en la Unión Europea. ¿Y qué de Inglaterra? La Reforma progresó allí notablemente, pero María la Sanguinaria, flor de nombre, quien reinó entre los años 1553 y 1558, hizo un intento resuelto por restablecer el romanismo en Inglaterra. Bajo el gobierno de esta reina padecieron el martirio miles de evangélicos, entre ellos varios bastante conocidos. Luego los principales soberanos que pelearon las guerras del Papa fueron Carlos V de España, 1519 a 1569, entre los protestantes alemanes, Felipe II de España, 1556 a 1598, y ahí continúa el número de personas que perecieron o que persiguieron. El movimiento reformista estuvo seguido por 100 años de guerras religiosas, mucha sangre. Contra los alemanes, que eran cristianos evangélicos, 1546 a 1555. Contra los de Países Bajos, 1566 a 1609. Contra los hugonotes en Francia, 1572 a 1598. De Felipe II contra Inglaterra, 1588. La Guerra de los 30 Años entre 1618 a 1648. Y ahí continúa. Bueno, estas guerras mayormente involucraban intereses por las propiedades que otra cosa. Como Roma era dueña de gran parte del territorio de casi todos los países, los papas y los jesuitas instigaron a los reyes católicos, a quienes podían instigar, para que aplastasen a los cristianos evangélicos. La guerra de los 30 años causó entre 10 a 20 millones de muertes, dice un historiador. La inició el discípulo de los jesuitas, Fernando II, con el fin de aplastar definitivamente al protestantismo. El número de mártires bajo las persecuciones papales excede en gran manera al de los mártires cristianos bajo la Roma pagana. Las víctimas sumaron millones entre albigenses, valdenses y protestantes de Alemania, los Países Bajos, Bohemia, España y otros lugares. Ser cristiano era realmente difícil. Pero ¿qué de los mártires del siglo XX en Colombia, México, China, Rusia y otros países que otrora formaron parte de la llamada Unión Soviética? Bien, Satanás, usando a los papas y sus ayudantes, vomitó toda su furia en contra de la iglesia. Pero Jesús había dicho algo que tanta razón tenemos que darle. Le damos razón a todo cuanto él dijo, pero esto es tan exacto. Está en Mateo 16, 18, cuando él le dice a Pedro, sobre esta roca, habla de sí mismo, dice, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán, o del Hades no prevalecerá contra ella. La verdadera iglesia de Cristo, a pesar de todo, tal vez nunca ha tenido tantos hombres y mujeres fieles al Señor como después, cuando ya terminó. Hoy se ha corrompido porque tomó completamente otro camino. La complacencia por parte de la iglesia y hagamos pacto con lo corrupto. Ahora, uno no puede menos que preguntarse, y es esto: ¿qué harán los emperadores criminales ante el gran trono blanco? El trono blanco, óigame bien, mejor le voy a leer porque usted dirá, ¿de qué está hablando? Bueno, después que pasen 1000 años de gobierno divino, tendremos nosotros que ir con el Señor a un lugar donde se llevará a cabo el juicio de los que irán a parar, serán eternamente condenados y su paradero será el infierno. Si usted va al capítulo 20 de Apocalipsis y lee los versículos 11 en adelante, dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ahora el versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cada hombre, cada mujer, cada persona que comparezca aquí es porque no compareció ante el tribunal de Cristo y comparecerá ante el gran trono blanco. La pregunta, ¿qué harán los papas y los inventores de la Santa Inquisición? Porque estarán allí. ¿Qué dirán los reyes y las reinas que cumplieron al pie de la letra con las órdenes de sus superiores, los papas de turno? ¿Los veremos nosotros ante el juez de toda la tierra? ¿Estaremos con él? Yo creo que sí. Allá en 1 Corintios capítulo 6, Pablo, en los primeros versículos, dice, ¿no saben ustedes, les dice a los corintios, que ustedes van a juzgar a los ángeles? ¿Cuáles son los ángeles que ustedes, que también nosotros estamos en el grupo, vamos a juzgar? Bueno, están los demonios, los ángeles rebeldes, ellos serán juzgados porque su paradero será el infierno, pero también esta gente estará allí. ¿Los veremos nosotros ante el juez de toda la tierra, ante su trono, ¿intentarán justificar ellos sus crímenes? Son preguntas. ¿Verán estos verdugos a sus víctimas allá? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque en el capítulo 6 de 1 Corintios, si ustedes quieren buscar, está bien, si no, de todos modos, yo les doy la cita exacta, y ustedes verán lo que dice allí. Es muy importante que nosotros sepamos esto. El tema no tiene nada que ver aquí, solamente la parte que me interesa es lo que ahora le voy a aclarar. Dice, versículo 1, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos, son los cristianos, han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de juzgar, ser juzgado, perdón, por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Oiga esto, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Bueno, si ustedes leen en la carta a los Tesalonicenses, la primera carta, allí dice que cuando venga el Señor, nosotros nos encontraremos con Él y así estaremos siempre con el Señor. Yo tomo esto literalmente, que estaremos siempre con Él. Bueno, si estaremos siempre con Él, y Él tendrá que ir, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 20, tendrá que ir al gran trono blanco para juzgar a los que han de resucitar en la segunda resurrección, que serán todos estos que nosotros mencionamos hoy, y todos los que vinieron antes y después, que no quisieron saber nada de Cristo, serán juzgados. Pero el juicio será muy diferente a uno que mandó matar a miles o cientos de personas, quemarlos vivos para iluminar sus jardines o lo que fuera, que otro que no creyó pero nunca hizo tal cosa. Todo será de acuerdo al grado de maldad que ha hecho. Así que toda persona que me escucha y todavía no recibió a Cristo y dice, bueno, yo no hice esas atrocidades ni nunca las haría. Pero óigame, usted es pecador y estará entre ellos. Esos verdugos estarán y usted estará con ellos, que usted no es un verdugo. Pero oiga esto. 1000 años antes, más o menos 1007 años antes de esto, de esta comparecencia del gran trono blanco, habrá otro tribunal. Es el tribunal de Cristo. Y allí compareceremos nosotros. Pero no habrá problema. ¿Qué recibirán las víctimas de estos verdugos? Porque los veremos. Habrá niños que fueron muertos, junto con sus padres, echados a animales feroces, hambrientos. Dice un historiador que ellos a veces dejaban que los tigres y leones no comieran 3 días, para que cuando echaban a pequeños y grandes, los descuartizaban enseguida, porque estaban hambrientos. De hecho, estos animales son feroces. ¿Qué encuentro será ese cuando, digamos, esos mártires estarán recibiendo cada uno su galardón? Yo creo que ellos estarán en la primera fila. Ser mártir de Cristo, recién allí se darán cuenta lo que valió. ¿Cuántas lágrimas de gozo al contemplar la sonriente o el sonriente rostro del Señor cuando le diga, bien, buen siervo y fiel, ha sido fiel hasta la muerte? Y aquí, si ustedes quieren leer el texto que aparece en Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Lágrimas? Lágrimas de gozo, lágrimas de aquellos que no lloraron cuando los llevaron y los mataron, los masacraron, fueron a la muerte sabiendo por qué morían, pero ahora hay lágrimas, ante el tribunal de Cristo, donde están recibiendo lo que nunca soñaron, solo por haber dado su vida por causa de Él. Allí, por supuesto, es probable que aquí se apliquen estas palabras de yo no digo que no estoy asegurando que es así, pero me imagino que si Dios va a secar lágrimas, enjugar lágrimas, es porque las habrá, pero porque estarán llorando de gozo. Hay lágrimas de angustia, de dolor, pero también de gozo. Bien, allí no tendrán que ver el rostro de un solo papa. No habrá un solo cardenal. No habrá nada de eso. Ninguna persona que se pasó la vida engañando, y no importa que esté en la iglesia protestante o no protestante, cualquier persona que ha jugado con las almas y que no les ha dicho la verdad, tendrá que comparecer, no ante el tribunal de Cristo, porque no resucitará en la primera resurrección, sino ante el gran trono blanco. Y usted y yo, como cristianos, estaremos en ambas. Primero, ante el tribunal de Cristo. 1000 años después, ante el gran trono blanco. Usted dice, ¿de dónde usted saca esto? Bueno, permítame leerle allá en la carta a los Tesalonicenses. A mí me gusta mucho la palabra de Dios porque me parece tan exacta. Mire, dice en el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, dice en el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. No resucitan aquí los que no murieron en Cristo, o sea, murieron no siendo salvos. 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Y qué dice la parte final? Después de la coma. Y así estaremos siempre con el Señor. O sea, resucitaremos y estaremos siempre con el Señor. Siempre es literal. Así que, por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Que aunque el Señor no viene, mientras ustedes viven allí en Tesalónica, no se preocupen. Ustedes resucitarán en la primera resurrección. Y de allí en adelante, siempre con el Señor. A mí me gusta mucho este tema de la resurrección, de la partida de la iglesia a la presencia del Señor, porque tanto aquí como en 1 Corintios 15, 51 y 52, dice lo mismo. Cuando un tema, un texto, se repite dos veces, es generalmente un énfasis exagerado para que no quepa ninguna duda. Yo les puedo dar algún ejemplo. Uno de ellos es Ezequiel 38 y 39. Son dos capítulos que se repiten, pero casi literalmente, es cierto que hay también una continuación, pero gran parte es repetición. Y uno no puede menos que preguntarse y decir, ¿a qué va todo eso? Bueno, Dios quiere que nosotros realmente creamos lo que Él dice, que nunca dudemos, que sepamos que es así. Y si usted quiere una señal, ¿por qué digo que la repetición tiene su importancia? Vaya a Génesis 41, versículo 32. En ese pasaje, usted dirá, pero acá no dice nada de eso. Bueno, espere que yo le voy a explicar. No tengo ningún apuro, como ustedes tampoco. Así que vamos a Génesis 41. Aquí encontramos la vida de José. Y estamos en el versículo 32 de Génesis 41. El tema es José, el hijo de Jacob. Y se habla de sueño del faraón. Pero faraón tenía sueño por duplicado. Soñó vacas gordas y vacas flacas y luego espigas llenas y espigas pobres. Entonces él quería que alguien le explicara el significado. Llamaron a José. le sacan de la cárcel, va y se afeita y se comparece ante Faraón. Dice en el 32, y el suceder el sueño a Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Lo que José le está diciendo es esto. Faraón le explica, bueno, yo soñé vacas gordas, muy gordas y todo, y luego muy flacas, y que aquellas gordas virtualmente desaparecieron. Y ese era el sueño. Pero luego soñé trigales, mucho trigo, pero espigas llenas. Y luego soñé pobre, miserable, totalmente. José le dice, su majestad, el sueño es el mismo. Lo uno y lo otro. Sí, eran vacas y espigas, pero no tiene importancia. Es la repetición de lo mismo. ¿Y qué quiere decir esto? Versículo 33 de Génesis 41. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Pero antes de eso dice en el 32, y el suceder el sueño a Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios. No hay caso, no va a cambiar. Y que Dios se apresura, no va a cambiar, no va a alterar, ni va a posponer. Ahora, con esto en mente, usted va y dice, ¿y qué tiene que ver con lo que estuvimos hablando? Yo no sé cuántos de ustedes captan todo, porque yo hablo rápido y hablo de muchas cosas y después usted se confunde y no entendió nada. Pero eso no es mi culpa. Muchos de ustedes son mucho menores que yo. Tienen un seso bien en orden, pero me imagino que unos cuantos sí entendieron y siguen. Bien. ¿Por qué menciono esto? Porque en lo que respecta al arrebatamiento de la iglesia, Pablo virtualmente es inspirado dos veces para repetir eso. Repite en Tesalonicenses, especialmente primera y también segunda, pero agrega algo. Pero las palabras de primera Tesalonicenses 4, 16 y 17, y las palabras de primera Corintios 15, 51 y 52 son prácticamente las mismas. Agrega un poco, pero muy poca cosa. ¿Qué quiere decir eso? Que el rapto es seguro, que el asunto es exacto, que Dios no va a cambiar de ninguna manera, ni va a posponer, ni va a acelerarlo. Esto va a ocurrir. Y entonces, todo tiene su lugar y tiene mucho significado para los cristianos que esperamos el regreso del Señor. ¿Quién es el responsable de tantas muertes inocentes? Y ya vamos a ir al final. ¿Son los emperadores romanos? ¿Son los papas católicos romanos? ¿Podríamos culpar a Satanás de tantas masacres? ¿Por qué Dios no intervino destruyendo a los enemigos de los cristianos? ¿De dónde tenían tanto valor, tanta fuerza para morir antes de renunciar a su fe? Yo no encontré, leyendo los sufrimientos, el dolor, que había chicos, bebés y otros chicos ya más grandes que entienden que todos eran arrojados a los animales feroces, que los chicos habían llorado, siquiera eso. No encontré, por lo menos. Me imagino que cuando llega el momento de este tipo de tiranía impuesta sin ningún tipo de freno, Dios da tal capacidad a mayores y menores, a los niños, hombres, mujeres, jóvenes y mayores, que no temen a la muerte. Van como si fueran a recibir algún galardón, porque en cierto modo es camino al galardón. Va a haber entrega de premios. El galardón es como el premio cuando usted ve una película que están dando allí de los resultados de los atletas y tantos, y luego una noche ya de clausura están entregando todos los laureles, por decirlo así, todas las condecoraciones y lo que fuera el reconocimiento, este que nadó y ganó en esa parte, el otro que corrió y ganó, el otro que hizo quién sabe cuántas otras cosas, todo lo que tiene que ver con los deportes que se llevaron a cabo, es la noche de gala, Es la noche de entrega de premios. Pues créame, esto es exactamente lo que va a suceder ante el tribunal de Cristo. Cada uno recibirá. Es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en la carne. Usted y yo tenemos esta carpa, esta miserable bolsa donde está el esqueleto por un tiempo. Llegado el momento, Dios dirá: entrégame, yo te alquilé, pero gratis, no te cobré nunca. Tú vivías en esa casa que es tu cuerpo hasta ahora, y ahora viene la muerte, y vamos, ya nada podemos hacer. Mientras vivimos, sí. Este es uno de los errores de muchos cristianos, que siempre pospone, ya algún día, ay, cuando termino esto, ahí sí, cuando, mira, todavía me falta pagar esta cuenta y la otra cuenta, y ahora cuando termino esto y aquello, y ahora cuando agrando mi negocio y hago esto, y nunca hay tiempo para el Señor. Y la muerte, la guadaña, siempre visten de negro, ya está allí rondando. Y ya está. ¡Opa! Se va. Ah, y después que se encuentra, ni bien parte del cuerpo, se encuentra con el Señor. Personalmente tengo la convicción que ante el tribunal de Cristo compareceremos todos juntos. Tengo también textos bíblicos para eso, pero no le voy a detener por más tiempo. Hay cosas que recordar. Escuche esto. Abel, el justo, murió por complacer a Dios. En Mateo 23, 34 al 36 dice: por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quienes matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Está hablando los judíos, pero esto se aplica muy bien a aquellos que masacraron a tantos millones. Jesús nunca ofreció a sus seguidores una vida placentera, digamos, de paz, de concordia, de comodidad. Más bien dijo que habría espada en lugar de paz. Mateo 10, 34 al 36 dice: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Esto en Mateo 10, 34 al 36. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mateo 24, 9. Hay que ser realmente del Señor para poder enfrentar situaciones como las que hemos descrito hoy. Y Jesús habló de paz también, pero no de esa paz que nosotros entendemos. Bueno, supongo que deberíamos de entender la paz, la otra. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice en Juan 16, 33. A los judíos, el Señor les dijo que algunos los matarían pensando que con ello estarían sirviendo al Señor. Yo no creo que esto se aplica al papado y demás que hemos visto hoy, pero en el primer momento los judíos sí creían que estaban sirviendo al Señor, incluyendo Saulo. Oiga esto, Juan 16, 1 al 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. No era todavía el tiempo para la persecución. Y el autor a los Hebreos nos ofrece toda una lista de gente que fue masacrada antes, mucho antes de existir el papado, mucho antes de Cristo. Oiga esto, Hebreos 11, si abre la Biblia, mire el versículo 32 en adelante. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mayor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Todo esto en Hebreos 11, 32 al 42. Esta es la razón por qué yo pienso que los que ya murieron en Cristo no pasaron todavía por el tribunal de Cristo para recibir la recompensa. Allí, y solo un pasaje, hay muchísimos otros en 2 Corintios 5:10. Es necesario que todos nosotros comparezcamos, todos nosotros, no uno a uno, ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en la carne, en el cuerpo. Mi padre ya falleció, algunos de mis hermanos también, todos cristianos, ya están por ahí, yo no sé dónde, no se comunican conmigo, ni yo con ellos, esto está es imposible. Todos ustedes o la mayoría tienen tal vez algún familiar que ya partió. Pero oiga esto, cuando llegue el día del arrebatamiento de la iglesia, evidentemente ellos no fueron perfeccionados aparte de nosotros. Ellos todavía esperan para recibir el galardón que les corresponda. Y usted y yo recibiremos algo también, ¿verdad? La iglesia ya se habrá ido con el Señor, pero el blanco del enemigo será Israel. El mayor sufrimiento, la mayor persecución, las muertes, lo peor en términos de persecución, todavía hoy está en el futuro. ¿Así le guste o no? Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Nada tiene que ver con gentiles. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24, 20 al 22. No es que los días serán más cortos. Dios hará, y ya nos dice, que la parte más horrible del reinado del anticristo será solo 3 años y medio. Será tan horrible esta persecución que los que hayan muerto siendo salvos, al estar en la presencia del Señor, estarán pidiendo: Señor, lo que está ocurriendo en la tierra es imposible de describirlo. ¿Por qué no pones fin al asunto? Usted dice, ¿eso dice en la Biblia? Sí, yo lo parafraseo, pero aquí dice así. Apocalipsis 6, 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Obviamente no son los de la tierra, sino otros que hablan de ellos. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Qué es lo que él quiere decir con eso? Que los que ya están o irán después que venga la horrible persecución, que no ha habido nunca ni la habrá, como dicen los versículos anteriores, esto es para judíos, todavía para el futuro. Ellos estando con el Señor dirán: Señor, lo que están sufriendo nuestros hermanos en la tierra no tiene nombre. Claro que Él sabrá todo eso. ¿Por qué no pone fin? Bueno, porque quiere que ellos también reciban mayor galardón. Si algo va a sobrar ante el tribunal de Cristo, serán galardones. No habrá personas que los pidan. Es decir, que los merezcan. Eso es lo que sobrará. El profeta nos dice el porcentaje de habitantes que morirán durante esos últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Dice así: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, de los que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él, Israel, invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Zacarías 13:8-9. Y luego escuché esto, Apocalipsis 9:15-18. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Una forma de decirlo. Quiere decir, y esto está en Apocalipsis 9:15-18, quiere decir que Zacarías probablemente habla de Israel. Y cuando dice de los hombres, es ya en general, del pueblo como tal. Es decir, gentiles. Sé que los bombardeé hoy con un mensaje que no les dejará dormir la siesta, pero no importa. Es mejor que nosotros que somos cristianos corrijamos lo que tal vez merece corrección o exige corrección, y si tenemos la oportunidad de servirle en la forma que fuera, hagámoslo ahora. Él no nos deja, no estamos solos. Y siempre hay tiempo, mientras estamos a este lado de la muerte, para corregir lo que exige corrección.